vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radio Nauta, FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa La Vuelta con Marta. La cita, como siempre, martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Hoy vamos a escuchar a Juan Ignacio Jafela, mi maestro, en dos de sus relatos breves, a lo mejor uno, depende del tiempo. Marta nos hablará de Galeano, vamos a recordar la primera grabación de los Beatles. Pablo Chipola nos hará sus editoriales sobre la actualidad. Las direcciones a la vuelta con Marta, @gmail.com. Es la única dirección que les voy a dar para así me aseguro que nos escriban. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos. Pero si vamos a estar atentos para responderles, entonces escriban lo que quieran. Las personas que quieren que invitemos, las dudas que tengan, lo que quieran. ¿Empezamos? Vamos todavía. Vamos a hablar de entrevistas, de actualidad, de humor, de cultura, de sorpresas. La semana pasada tuvimos algunas fechas como el 24 de marzo, inolvidable. No olvidar nunca, jamás, lo que pasó ese 24 de marzo. Sueño de juventud. Vamos a escuchar por Lidia Borda y Adiós Nonino por Astor Piazzolla. Para matizar todas estas cosas, algunas demasiado tristes. Se va Ginóbili, uno de los deportistas, para mí el mejor deportista que conocí, porque une su capacidad, su brillantez de basquetbolista, su humildad. Es un tipo ejemplar y una estrella mundial. Bueno, Pablo Chipola con su columna va a ser muy nutrida como de costumbre. La entrega será en tres partes y esperemos que funcione todos estos aparatos que tenemos acá. Y bueno, y yo voy a empezar con la efemérides. ¿Qué pasaba un 26 de julio? Pasaron muchas cosas ese 26 de marzo. Un 26 de marzo del 631 en la península ibérica, los nobles hispanos, acaudillados por Cicenando y con la ayuda del rey franco Dagoberto, derrotan al rey visigodo Suntila. En 1344, ese mismo día en España, concluye el sitio de Algeciras con la toma castellana de la ciudad tras 21 meses de asedio. En 1712... Un 26 de marzo, Felipe V, en aras de la paz, pacta con Inglaterra la concesión de ventajas en América, entre otras condiciones privilegiadas para sus barcos en Cádiz, asiento de esclavos durante 30 años. Y también territorio en el Río de la Plata para guardar y refrescar a esos esclavos. A los esclavos negros, antes de venderlos. En 1899, ese mismo día, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia, dañadas gravemente durante la invasión de los Estados Unidos un siglo después. En 1942, durante la Segunda Guerra, en Polonia comienzan las deportaciones de judíos al campo de concentración muy conocido para muchos de nosotros, el campo de concentración de Auschwitz, ahí donde murió Ana Frank. 1945. En Japón se produce un ataque aéreo estadounidense contra Okinawa. En 1953, y acá quiero apartarme un poco y contarles. En 1953, acá en La Plata, en la Argentina supongo, hubo una epidemia espantosa de polio. Poliomielitis. Atacaba a los chicos particularmente. Muchos se curaban del todo, pero muchos, muchos quedaron con secuelas, y secuelas gravísimas. El doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. Era una vacuna que se inyectaba, no como la vacuna que apareció después que se tomaba. Las primeras personas que fueron vacunadas con la vacuna de Jonas Salk fueron la reina Isabel de Inglaterra y su hermana, Margaret. En 1878, Anwar Sadat y Menachem Begin firman en Washington el Tratado de Paz Israel-Egipcio. En 1991, firma en Asunción del Tratado de que crea el Mercosur. En 2018, en Ecuador, son secuestrados 3 periodistas del diario El Comercio por el Frente Oliver Siniestra en Mataje, provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia. Las celebraciones de hoy día es el Día Mundial del Clima, el Día Mundial de la Epilepsia, Purple Dawn. Del 21 al 27 de marzo, semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Algo que siempre tenemos que luchar. Somos todos iguales, por favor. El viernes 22 de marzo se cumplió un aniversario de la primera grabación de los Beatles en Liverpool. Las canciones eran de Paul McCartney y John Lennon. Fue una primera grabación, recuerden, en plástico, ¿no? Yo lo tengo, ese long play. Después grabaron con esa misma canción un long play. Y tengo una colección impresionante de esos. Bueno, sigamos con música ahora. As I write this letter, send my love to you. Acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3.

radionauta.com.ar. FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radio Nauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo va? Bueno, acá estamos para charlar un poco de las cosas que pasan en la semana, en la actualidad política, económica y cultural también. Hoy vamos a hablar de varias cosas, pero bueno, esto primero va a ser livianito, vamos a hablar de lo que nos gusta a los dos, que une a muchas generaciones, también a las más jóvenes. Vamos a hablar un poquito de los Beatles. Estos días estaban circulando algunas especies de leyendas urbanas sobre el gusto de los Beatles por el fútbol. Y bueno, vos me pediste que habláramos de esto y realmente es un tema muy interesante y muy gracioso. Hay muchos datos, hay notas publicadas recientes también sobre esto, pero lo más gracioso es dar como noticia que John Lennon es hincha de Racing, y digo es porque, bueno, algunos no consideramos que se haya ido aquella fatídica noche de Nueva York cuando fue asesinado su cuerpo, digamos, solamente, ¿no? Pero bueno, para los hinchas de Racing también es cierto orgullo y también cierta gracia decir esto. A decir verdad, lo menciona alguna vez, seguramente no dirá Racing sino Racing, y está hablando del de Avellaneda, porque bueno, recordemos que en el año 67, cuando Racing sale campeón del mundo, juega la final intercontinental, que era lo que ahora es el Mundial de Clubes, contra el Celtic, que es un equipo escocés, y como bien fuerte es la rivalidad en todos los ámbitos entre Escocia e Inglaterra, Lennon dice que va a hinchar, digamos, por Racing, y que es hincha de Racing, ¿no? Algo así como si un músico argentino se enterara de un partido que juega un equipo de Brasil con uno de Inglaterra e hincha por el de Inglaterra, digamos, ¿no? Recordemos que los Beatles no tienen demasiados hechos que se los puede asociar con el fútbol. Entre otras cosas, Brian Epstein, que era uno de los tantos quinto Beatles. Para mí el quinto Beatle es George Martin, su productor y arreglista de un montón de temas. Pero bueno, el manager de la banda hasta su muerte en el 67, Brian Epstein, les recomendaba que no hablaran de fútbol por el tema de las rivalidades, ¿sí? Recordemos que ellos son de Liverpool, los cuatro, de la ciudad de Liverpool, una ciudad bastante futbolera dentro de lo bastante futbolero que es Inglaterra, inventor del fútbol, recordemos. Y bueno, pero así todo, hay alguna que otra declaración por ahí, siendo Beatles, y un poco después también de Paul, todavía se puede encontrar algún video donde está jugando con su banda los Wings, posterior a la separación de los Beatles. Y algunas otras menciones, medio mufa, tipo Mick Jagger, Paul, porque ha presenciado algunos partidos en los que ha perdido el equipo que alentaba. Su ex esposa Linda McCartney era fanática del Manchester, por ejemplo. Bueno, la acompañó a ver una final que perdieron. Y bueno, él simpatizaba con el equipo, digamos, el B de Liverpool, que no es el Liverpool Football Club, sino el Everton, ¿sí? Que son los azules, son los azules y colorados, las dos rivalidades. Así que bueno, no ha dado suerte. Ahí se menciona en algunas notas varias finales que ha presenciado Paul y nunca gana. Por ejemplo, la del Manchester contra el Barcelona en 2011, si no me equivoco. Jugaron dos, la de 2009 y 2011. En ambas ganó el Barcelona. Bueno, Paul tuvo la suerte de ver a Messi en acción y además en los dos convirtió goles, pero bueno, no vio ganar al equipo de su país y el de su ex esposa. El Everton por lo pronto no ha ganado nada importante en Inglaterra ni fuera de Inglaterra. Después, bueno, hay algunas menciones de que alguna vez que movieron una pelota a Ringo le costaba bastante. A George directamente no le interesa el fútbol y ha dicho algunas frases propias de Pete Álvarez más que de George Harrison, pero bueno, como diciendo que el fútbol no le importaba, ¿sí? Algo así como decir, si fuera un músico platense que diga, soy del tercer equipo de la ciudad y mencionar uno que no juega al fútbol, supongamos, ¿sí? Así que, y bueno, Ringo parece que hay alguna que otra filmación donde tiene algunos problemitas para dominar el balón, lo intenta pero sin suerte. Evidentemente el fútbol y los Beatles tienen pocos contactos, cada uno tiene su afición. Ringo desde Arsenal, pero bueno, lo más destacado es que John Lennon, podemos decir que por lo menos por un partido, fue hincha de Racing. Bueno, después seguimos con la actualidad económica y política. Hay mucho para charlar, Marta, un abrazo. Hola Marta, estamos nuevamente acá, ahora sí hablando de lo que solemos hacer. Nuestra columna pensaba hablar, siempre pensamos hablar una cosa y terminamos hablando de otra. Siempre estamos pensando, por ejemplo, Marta, de Tamara, también le mando un cariño, pensamos no hablar del dólar y terminamos hablando del dólar. Lamentablemente va a ser un tema de todo el año nuevamente, como el año pasado. Hoy recordaban en un programa de televisión, vi un rato de tele, lo que pude aguantar, que hace un año el dólar estaba en 18 pesos, algo así decía la nota, ¿sí? Ahora está en 43,50, cerró hoy, subió casi 60 centavos con respecto a ayer, pese a distintas medidas que se toman y que claramente no tienen el efecto deseado o son un efecto distinto al que se pregona cuando se toma una medida, licitación del ELIX y suba de la tasa, por ejemplo. Tasa de interés, vamos a volver a decir que el problema de la tasa, la parte buena de la tasa alta es que alguien pone 10 mil pesos en un plazo fijo y le dan más plata al mes, a los dos meses, cuando sea. El problema, ¿cuál es? Que la plata que presta el banco la presta a una tasa altísima, ¿sí? Entonces, los que necesitan un crédito productivo, es decir, para comprar bienes de capital, para tomar empleados, para agrandar la fábrica, lo que sea, todas esas cosas que ahora nos parecen muy lejanas en este contexto, les sale carísimo, ¿sí? Es la segunda tasa más alta del mundo, está a veces primera y a veces segunda, la tasa de interés es altísima y entonces, como decimos siempre, la plata que hace plata es la única inversión segura y positiva en este momento. Lo que hace, por supuesto, es liquidar fuentes de trabajo, no inyecta dinero en la economía, no le pone dinero en el bolsillo a la gente. Y así estamos, ¿sí? Estamos con lo del... No solo, ya no es la sábana corta, ¿no? Porque no se beneficia en ningún caso el trabajador, el hombre de a pie, ¿sí? Con una u otra medida. El dólar alto suben las cosas, se hace todo más caro, se deprecia el salario, la tasa alta hace que no se pueda invertir, que los que tienen la posibilidad de invertir, ni locos, inviertan productivamente y lo hacen solo especulativamente, ¿sí? Todo financiero. Las únicas medidas que se están tomando en este momento son... parches financieros, no hay un plan económico de inversión. De hecho, las inversiones bajaron, no tengo ahora el número, pero bajaron interanualmente las inversiones, es decir, los inversores privados no están invirtiendo en Argentina, están desinvirtiendo, más allá de todo lo que sabemos de empresas, fábricas que están recortando personal, suspendiendo o directamente cerrando. En el caso de 3.000 trabajadores de Molino Cañuelas que están a la espera porque la empresa pidió la quiebra, ¿sí? Que se le reconozca la quiebra. Esto dejaría a un montón de gente en la calle. Es una empresa de mucha trayectoria y de mucho nivel, de buena calidad, ¿sí? De buena calidad de productos y todo. Sin embargo, la crisis está pegando fuerte, bueno, ya sabemos, por los servicios altos, por la baja en las ventas, baja el consumo de carne, el consumo de leche, sigue trimestre a trimestre en las distintas mediciones, bajando y bajando, ¿sí? Está empezando a haber problemas de desnutrición, problemas, hablábamos, Martita, con vos ayer mismo, estábamos diciendo que hay depresión, hay muchos problemas de salud mental en mucha gente, ¿sí? en números muy altos, en porcentaje de la población, a causa de esta situación, ¿no? Pérdida de trabajo o miedo a perder el trabajo, bueno, hay muchos proyectos que quedan truncos, los préstamos que no se pueden pagar y bueno, distintas cuestiones que están haciendo, generando una depresión general en la población. No es solo una depresión de la economía, sino una depresión de la gente, ¿no? Los que hacemos la economía, que somos los seres humanos. Bueno, otras medidas económicas que están afectando en este momento, se vienen nuevos aumentos en abril de los combustibles, uno más y van un montón. ¿Sí? Tanto la nafta, las distintas naftas como el gasoil y el gas van a seguir aumentando, van a tener un nuevo aumento programado para el mes de abril. Bueno, y en otro orden de cosas, para cerrar este bloque, Marta, mañana hay reunión de docentes con miembros del Ministerio de Educación, eso es un fallido, debería ser de Educación, pero es con miembros del Ministerio de Economía, para ver si se mejora la oferta salarial a los docentes. Recordemos que las anteriores han sido casi las mismas que se habían hablado a fin de año y por eso no hubo acuerdo y se comenzó con un paro de 3 días. Se anticipa que si no hay una propuesta seria de recomposición salarial por lo perdido el año pasado, más lo que sí se había prometido, que es la cláusula gatillo de este año, es decir, según lo que mide el INDEC, si aumenta el costo de vida, aumenta el sueldo automáticamente. Si no se da una propuesta seria a eso, ya se habla de un paro y los gremios más firmes como UDOGBA están hablando de hacerlo este mismo jueves y viernes. Si mañana no hay acuerdo, se verá qué decide el Frente Gremial. Bueno, Marta, en un rato volvemos con algunas noticias más, algunas cositas internacionales para comentar. Nos vemos en un ratito. Bueno, Marta, hablamos un poquito más de algunas otras noticias que tenemos. Bueno, hoy por cuarta vez el fiscal Stornelli no se presentó en los tribunales federales de Dolores, donde fue citado por el juez Ramos Padilla, al cual le están iniciando un juicio político. Esa es la manera con que responde el gobierno ante una investigación, ¿sí? Investigar y castigar al juez que tiene un montón de pruebas para llevar a un proceso contra gran parte del arco político gobernante, ¿sí? Un montón de diputados, de senadores de Cambiemos que salieron a defender al fiscal, pero las pruebas son irrefutables. Solo una justicia ciega no vería los entrecruces que hay, los llamados, los distintos textos, todo lo que son pruebas de verdad y no fotocopias de pruebas, ¿sí? Así que bueno, se está a la espera de que se declare rebelde ya está, digamos, ya está, incluso había sido advertido por el juez de ser declarado como rebelde por no presentarse a declarar. Lo que está diciendo el juez es, si tiene algo para decir, si quiere recusar al juez, si quiere, si pide la nulidad de la convocatoria a declarar, que lo haga una vez que declare, ¿sí? No por fuera. Lo que le puede caber en el corto plazo a Stornelli es la suspensión, una sanción, que puede ser económica, o directamente el enjuiciamiento, ¿sí? El juicio al propio fiscal por mal desempeño de sus funciones y distinto, por no responder a la justicia. Entre otras cosas, lo que se le caería al gobierno es este carpetazo de las fotocopias de cuadernos, que nunca, porque ningún fiscal serio y que estuviera comprometido con la verdad y no políticamente con una fuerza política como es Stornelli, recordemos, ex jefe de seguridad de Boca, de ahí sus contactos con el presidente Macri, también ex ministro del gobierno de Scioli, eso hay que decirlo también. Bueno, este personaje es el único que puede sostener una causa de cuadernos que no están, de fotocopias que no son peritables, de pericias que no están, de arrepentidos que no fueron grabados ni filmados cuando dieron su testimonio de arrepentimiento, que lo indica la ley del arrepentido, por lo cual es una causa que cualquier fiscal que la tome, si quiere seguir trabajando de eso y no pasar a tener otro tipo de empleo, la tendría que dar de baja, ¿sí? Porque es totalmente inconsistente. El único paladín que queda es Stornelli, que no tiene ningún problema en mantener esta causa e incluso extorsionar a distintos empresarios para no incorporarlos de manera arbitraria, como todo el proceso de esa causa, a cambio de dinero con el delfín, el falso abogado D'Alessio, ¿sí? Una más judicial, 4-1, otra goleada, y siempre el que pierde es Rosencrantz, el presidente de la corte, recordemos, ex abogado de Clarín. En este caso, con algo muy importante, que es no estafar a los jubilados, podríamos decir, con el impuesto a las ganancias, que tuvo que llegar a la corte un pedido particular, y hay otros 400 jubilados que han hecho el mismo reclamo, porque se les quería cobrar ganancias a quienes ganaban más de 62.000 pesos, más o menos. Son unos 300.000 los que se benefician con este fallo de la corte, que obliga al gobierno a perder un dinero con el que contaba, ¿sí? Varios miles de millones, unos 5.000 millones al año por ganancias para jubilados, ¿sí? Ganancias sobre la jubilación, lo cual es tan disparatado como ganancias sobre el sueldo de un trabajador. Aumento de la pobreza, esto fue la semana pasada, pero no lo habíamos podido charlar porque fue después del martes, 31,3 midió la UCA. Vale decir que el gobierno anterior le iba de punta a la UCA cuando daba los informes sobre pobreza. Ahora, que es oposición, todos están blandiendo los resultados de las investigaciones de la UCA. Más allá de eso, los datos son alarmantes. Se calcula casi 2 millones de pobres nuevos entre 2017 y 2018, 1.900.000 y pico. Y otra cuestión en lo regional, faltante de vacunas. Es grave la vacuna que se da a los 11 años, está faltando en los dos vacunatorios principales, los dos quedan casualmente en calle 8, y también están faltando en hospitales, y también faltan las farmacias, que se pueden pedir, se pueden encargar a la droguería y después con la obra social tratar de conseguir la devolución del dinero, ¿sí? El reintegro, pero bueno, es un trámite muy complicado y que debería ser simplemente ir, sacar turno y vacunarse. Ya sabemos que se está especulando también con estas cuestiones en lugar de haber la cantidad suficiente como normalmente hay. Bueno, cortitas internacionales porque el tiempo es muy corto. Catástrofe climática en África, en distintas zonas, grandes inundaciones, bueno, todo a causa de lo que algunos como Trump no quieren reconocer, el cambio climático. Siguen las protestas en Francia, los chalecos amarillos que exigen su derecho a protestar, lo quieren ejercer contra los aumentos en tarifas y combustible. Bueno, esas cosas que acá ya las tenemos como noticias de todos los días. Otro apagón en Venezuela, no tan grande como el de la otra vez, que estuvo hasta en algunas zonas 10 días sin luz hubo. En este caso no fue tan grande, pero bueno, siempre la sospecha del sabotaje de la oposición al gobierno de Maduro. Y por último, Temer, que entró y salió de la cárcel, ¿sí? Fue detenido por la causa del lavallato, por la cual metieron ilegalmente en prisión al expresidente Lula da Silva. Bueno, a este expresidente lo encarcelaron y logró que su proceso fuera liberado y no lo tenga que seguir desde la cárcel. Pero bueno, por la misma causa está involucrado el expresidente y muy poco popular Temer. Bueno, hasta aquí, Martita, las noticias de la semana. Un beso, abrazo para todos. Nos vemos. Deprimido, no tenía muchas ganas de hacer nada, pero la fue a visitar a una amiga que tenía. Esta amiga le mostró a Walter un billete de los que tienen un hornerito, los nuevos, los de 1000 pesos. Y le dijo: Walter, si te regalo este billete, ¿lo aceptás? Dale, espera un poquito. Lo tiró al piso y lo pisó. ¿Y si te lo doy ahora? También lo acepto. Espera un poquito. Y lo arrugó. ¿Y si te lo doy ahora? Sí, también lo acepto. Espera un poquito. ¿Y si te lo doy ahora? Mirá, ese billete sigue valiendo 1000 pesos, así que sí, lo acepto. Bueno, Walter, eso es lo que te está pasando a vos. Vos te sentís hoy así porque te levantaste mal, o porque tenés un mal día, o varios días malos, pero seguís valiendo lo mismo. Tomá, te regalo este billete y no te olvides que me debes 1000 pesos para poder contarle esta historia a otro amigo que tengo por ahí. A la vuelta. Por Radionauta 106.3, un medio popular